La Red de Reporteros Comunitarios de Colombia presenta canciones radiofónicas desde nuestros territorios. La historia de hoy es el trono de Nakadura. Piña. Desde antes que los Barís llegaran al territorio, existían dos pueblos de criaturas diminutas, que se encargaban del cuidado de todo el extenso territorio. Estos eran la familia real Pi y los poderosos guerreros de la tribu Ña, los cuales se encontraban divididos por las poderosas aguas del río del Rayo. La familia real Pi era liderada por su reina, que portaba una enorme corona de verdes hojas. Mientras que la tribu Ña contaba con un poderoso y rechoncho guerrero de tez amarilla. Cuando los Barís llegaron desde sus barcas al territorio, iniciaron con la apertura de espacios para construir sus viviendas. Sin percatarse que traían consigo a un maligno huésped, conocido como el Picudo, que poseía un largo pico y a su paso absorbía la vitalidad de los árboles y plantas. Causando la muerte en estas. Los primeros en salir a hacerle frente a este animal monstruoso fueron los habitantes del reino Pi, quienes tras una dura batalla no pudieron contra la amenaza. Así que los pocos que quedaban en pie tomaron la decisión de llevar a la reina a la tribu vecina, pidiendo protección para esta. El líder de la tribu, llamada Ña, ante la constante súplica de los habitantes del reino vecino, decidió brindar protección a su reina. El terrible Picudo había crecido bastante por la cantidad de bosque que había absorbido, así que tomó la determinación de pasar al otro lado del río para alimentarse de la deliciosa tribu Ña. Una vez en la tribu y tras haber destruido todas las defensas, inició absorbiendo a los habitantes que a su paso se encontraban. Un pequeño niño Barí observó lo que estaba pasando. Corrió a avisarle a los habitantes de su tribu, así que los que allí se encontraban tomaron armas y corrieron hasta donde se encontraba la enorme amenaza. Tras días de luchar, los Barí vencieron al enorme monstruo. Pero ya era tarde. El daño estaba hecho. Solo quedaba en estado moribundo el gran guerrero líder del pueblo Ña y la reina de la familia Pi. Con las pocas fuerzas que tenían los dos jefes, llamaron al pequeño niño que dio aviso de la situación. Cuando el niño se acercó lo suficiente, los pequeños seres se unieron en un abrazo, desapareciendo y dejando solo una pequeña corona verde que germinó en una planta que daba un dulce fruto de color amarillo. Estos pasaron el fruto de una a otra tribu, como muestra de su amistad y compromiso por el territorio. Transmisiones renovadoras que cuentan nuestros territorios. Encuéntranos en Facebook como Red de Reporteros Comunitarios de Colombia.